Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a este su punto de encuentro semanal para hablar de personas, como saben, y de empresas, para conocer la actualidad de los recursos humanos en España y, bueno, cuando vienen multinacionales, también en Europa y en todo el mundo. Una actualidad que en los últimos días ha estado centrada en Pamplona, como decíamos en el blog especializado, en nuestro canal especializado fororecursoshumanos.com. Hemos regresado de estar días, tres días en Tierras Navarras, en el 41 Congreso AEDIPE, y de vuelta a Madrid compartimos el vuelo desde Pamplona con hombres y mujeres de los recursos humanos con los que charlamos sobre las conclusiones de este congreso. Podemos decir, por lo visto en las distintas actividades y después de hablar y reunirnos con unos y con otros, que en AEDIPE hay ganas y verdadera intención de hacer realidad la innovación en los recursos humanos. Hay ganas de consensuar, gestionar y buscar la efectividad en las opiniones, y en el foro caben todas las opiniones, las favorables, las menos favorables, todas enriquecen, provienen de regiones diversas y de temáticas variadas. Hay ganas de adaptar esta asociación histórica y con una enorme experiencia en su capital humano a los tiempos que corren. Vivimos gracias a los optimistas, lo decía el profesor José Antonio Marina en la charla inaugural del congreso. Es la primera nota que tomo de este encuentro. Es verdad, en AEDIPE están en un momento muy bueno y dispuestos a convencer. Cabe hacernos una pregunta. Miramos hacia atrás, podemos visionar, pero con la referencia de Pamplona y los casi 300 asistentes, debemos pensar ya en Valencia, sede del congreso del próximo año 2007, y en los meses que quedan para elevar el nivel, seleccionar contenidos actuales e innovadores y avanzar en el rol de una figura insustituible en una organización moderna como es el director de recursos humanos. Vamos a dedicar, como digo, tiempo en nuestro foro de recursos humanos del día de hoy a este congreso. A AEDIPE estaremos también con nuestros contertulios hoy: Jesús Correas, director de Doc Consultores de Madrid, María Gil Casares, Jorge Raiz de Cesant, Diego García y más invitados que entrarán a través de la línea telefónica. Y en primer plano, hoy queremos conocer a una de las empresas líderes más destacadas en el sector del transporte y la logística en España. Hablamos de Redur. Ya nos acompaña su directora de recursos humanos, doña Mar Fernández. En primer lugar, vámonos directamente a conocer cómo ha transcurrido ese congreso de Pamplona. Vámonos a nuestro barómetro. El barómetro de los recursos humanos. Lo primero, han sido tres días de intensos debates, de intensos contenidos, y antes de hablar con los protagonistas, don Diego García, muy buenas tardes. Vamos a resumir en unos minutos este congreso. Muy buenas tardes, Francisco. Recogemos hoy en el Observatorio de los Recursos Humanos lo que ha sido este 41 congreso de AEDIPE. Un congreso de AEDIPE que se celebraba desde el pasado jueves en Pamplona. José Javier Armendáriz, consejero de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo del Gobierno de Navarra, y los presidentes de la Asociación en España y Navarra, Antonio Barba, Ignacio Cristóbal, inauguraban este 41 congreso AEDIPE al que han asistido en Pamplona más de 300 directivos de todo el país. Armendáriz destacaba en la inauguración de este congreso la estrategia de la concertación laboral en Navarra como distintivo de la comunidad foral, que ha conducido a conseguir las tasas de desempleo más bajas de España. La innovación en recursos humanos fue el título de la única ponencia ofrecida en la primera jornada a cargo del filósofo José Antonio Marina. Para Marina no se debe olvidar que el objetivo último del hombre se instala en la felicidad y se trabaja para ser feliz, por lo que concedió especial importancia a la afectividad en el centro de trabajo y al confort personal como peldaño hacia la creatividad. Creatividad propiciada, decía José Antonio Marina, por trabajador, evitando de forma especial castigar el fracaso y ser crítico con sus iniciativas, porque en caso contrario, el trabajador no arriesga en su proceso innovador. Puso como ejemplo de éxito creativo José Antonio Marina a la compañía Zara al escuchar a los empleados para averiguar y resolver los problemas clave. La segunda jornada del 41 Congreso AEDIPE centraba la atención en dos temas: en recursos humanos, las personas como factor diferenciador del negocio, y la conciliación como camino de innovación. Gabriel Cerrada, presidente de Dell Computer España, explicaba el modelo de gestión de las personas en su compañía basado en una fuerte apuesta por el cliente. El cliente estará satisfecho, decía Gabriel Cerrada, si hay satisfacción en el trabajo que realizan los empleados, y para ello hay que basar las relaciones en la empresa en dos pilares, la confianza y el compromiso. El segundo plato fuerte de la jornada fue la mesa redonda en la que Jill Mehout, directora de recursos humanos de Nokia, describía las políticas de conciliación de éxito que lleva a cabo su compañía con todos sus empleados. Mehout destacaba que es importante diferenciar el tamaño de la organización para la aplicación de las políticas de conciliación. Por su parte, preguntada por el Foro de los Recursos Humanos, señalaba que aunque toda la dirección debe estar implicada, cada uno de los empleados debe tener una conciencia clara de conciliación desde su puesto de responsabilidad. También la abogada Cristina Almeida, participante de la mesa redonda, subrayaba la necesidad de conciliar desde la igualdad del hombre y la mujer. Y en la sesión de talleres de este 41 Congreso EDIPE destacamos la desarrollada por el vicerrector de la Universidad de Nebrija, José María Ortiz, quien realizaba un recorrido por los factores clave en la toma de decisiones en las empresas españolas. La jornada se cerraba con la conferencia de Anchón Arza, miembro del programa Al Filo del Imposible, quien ha presentado un trabajo audiovisual donde se refleja su trayectoria como deportista y aventurero de riesgo, trasladando los valores de trabajar en equipo del deporte a la empresa. Como es tradicional en este congreso, la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas, AEDIPE, entregaba el séptimo premio AEDIPE y Human Management System, la innovación en la gestión de personas 2006. Se trata de unos premios para artículos de carácter científico y divulgativo sobre la función de los recursos humanos en las organizaciones. En esta edición 2006 ha sido Enrique Rodríguez Balsa, director de recursos humanos de Laboratorio Servier, quien ha ganado esta edición por su artículo publicado en Expansión y Empleo con el título Lidérese a sí mismo, lidérese de sí mismo. Tres días de congreso, en definitiva, más de 300 directivos en Pamplona, un congreso AEDIPE marcado por las ideas de cercanía, participación y, sobre todo, humor. Nos quedamos por ello con las palabras de Rafael García, vicepresidente de AEDIPE Navarra. Los responsables de recursos humanos y los empresarios en general no tienen por qué ser gente seria que únicamente aborde temas serios. Las pinceladas de humor son cada vez más importantes en el día a día de las empresas para aumentar la participación y la cercanía entre los empleados. Lo decían desde AEDIPE Navarra. Así se encara el año en curso y mirando ya hacia el próximo congreso de AEDIPE, que será el próximo año 2007 en Valencia. Muchas gracias, don Diego García, por ese amplio resumen del 41 Congreso AEDIPE celebrado en Pamplona, y nos gustaría hacer balance en los próximos minutos con sus responsables. Desde AEDIPE Nacional tenemos a su presidente, don Antonio Barba. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, tengan. Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que también tenemos a don Ignacio Cristóbal, presidente de AEDIPE en Navarra. Don Ignacio, muy buenas tardes, bienvenido también. Hola, buenas tardes. Bueno, pues a los dos, felicidades, enhorabuena, bueno, por este 41 Congreso, sobre todo por los esfuerzos, por los contenidos. Y cuando una cosa como un congreso como este acaba, ya uno está pensando en el proceso, sobre todo no nosotros, sino ustedes. Hagamos en primer lugar un rápido balance. Don Antonio, en primer lugar, claves fundamentales en las que ha avanzado AEDIPE en este 41 Congreso. Bueno, yo creo que hemos vuelto a recuperar un poco la tónica que teníamos hace unos años de un nivel de asistencia razonable, es decir, más de 300 personas, como habéis dicho vosotros en el resumen, es una asistencia razonable, con la cual estamos nosotros muy contentos. Y luego también, yo creo que una de las claves del éxito del Congreso ha sido la ciudad de Pamplona, que tiene mucho atractivo, y un programa que han elaborado desde AEDIPE Pamplona, un programa muy atractivo, es decir, que no se trataba tanto de hacer tesis doctorales, de hacer ponencias, sino de intentar combinar lo que intentamos o venimos intentando hacer desde hace ya unos años, ¿no? Uh-huh. El saber que nuestra posición en la organización no es una posición aislada, sino que formamos parte, tenemos que mezclarnos con el resto de nuestros compañeros en los comités de dirección, y sobre todo con la dirección general, que de la que necesitamos el mayor de los apoyos. Uh-huh. Don Ignacio Cristóbal, presidente de AEDIPE en Navarra, el que ha soportado, digamos así, el peso de esta 41 Congreso. Bueno, ¿con qué se queda de este Congreso en Pamplona? Bueno, yo un poco reforzar un poco lo que dice Antonio, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con lo que él dice. Hombre, yo creo que el programa, aparte de la ciudad de Pamplona, que tiene su cierto atractivo, sobre todo si no llueve, pero bueno, yo creo que el programa fue elaborado con bastante mimo y además, bueno, pues pensando mucho en no traer tanto grandes gurús de recursos humanos como gente que, bueno, que puede destacar en dirección general, en otro tipo de cosas, en el deporte, como puede ser Ancho Narza, o en el mundo de las ideas, del ensayo, como puede ser el profesor Marina, pues para que nos hablaran un poco de bueno, pues los que estamos al frente de las direcciones de personas, ¿no?, en las organizaciones. Yo creo que era un poco mirarse menos al ombligo y mirar un poco más allá del horizonte, ¿no? Decir, oye, bueno, ¿vosotros qué pensáis? ¿Qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal? O sobre todo en torno a lo que era el leitmotiv, ¿no?, que era las personas como factor diferenciador, ¿no? Yo creo que esa ha sido parte de la clave, ¿no?, del éxito. Don Cristóbal o don Antonio, pueden intervenir los dos cuando quieran, hasta se pueden saludar si quieren, ¿eh? Bueno, se me ha olvidado saludar. ¿Qué tal? Bueno, don Antonio, él ya le ha dicho algo a don Ignacio sobre, o bueno, no lo diga, lo mismo que lo dijo en privado, pero sí nos gustaría ver pues esas palabras de ánimo para Navarra, que se ha portado muy bien, desde luego. Bueno, he tenido la oportunidad de decírselo personalmente a él y a todos sus compañeros de la agrupación, y simplemente le transmitía la satisfacción, la mía personal y la de AEDIPE en general, ¿no? Sí, creo que han hecho un magnífico trabajo, les ha costado lo suyo, es decir, han puesto ganas, como también dije en la apertura y en el cierre, han puesto ganas, han puesto pasión y han puesto mucha ilusión en este congreso. Y hombre, cuando pones todo eso y encima sale bien, pues la verdad que es muy agradable. Díganme ustedes, don Ignacio, algo bueno que alguien le ha comentado, algún director de recursos humanos, algún miembro de alguna asociación de AEDIPE, y algo a mejorar, por aquello de ver debilidades para mejorar. Que no parezca que estamos aquí pues sacando solo las cosas buenas, sino lo que pretendemos es mejorar en todos los aspectos. Algo en lo que se puede mejorar, don Ignacio. Bueno, yo creo que se puede mejorar la feria, ¿no? La verdad es que yo la he visto un poco escasa, ¿no? Quizás otros años Antonio tiene más experiencia y podrá deciros, pero yo creo que ha habido un mayor número, ¿no?, de asistentes, ¿no?, a lo que es la parte de la feria, ¿no?, de los stands, ¿no? Yo creo que ahí se ha quedado un poco escaso, ¿no?, por decir alguna cosa pues negativa, ¿no? Había unas cuantas, pero bueno, había sitio para más y bueno, pues varios espacios se quedaron sin poder alquilar o como sea, ¿no? Entonces yo quizás ahí, pues bueno, yo creo que los próximos habría que decirles que se lo trajen en paralelo al programa científico, porque yo creo que también es importante, ¿no? Yo eché en falta la presencia de algunas casas, ¿no?, que suelen ser habituales, ¿no?, en este tipo de cosas. Eso como negativo. Como positivo, pues bueno, yo creo que en general, pues la gente decía pues lo bien organizado que estaba, quizás el tener cosas serias y cosas un poco, alternar un poco cosas serias, como puede ser pues una ponencia de alguien pues del estilo de Gabriel Cerrada, ¿no?, pues más serio y tal, pues con, digamos, una de esas debate en la que está Cristina Almeida, ¿no?, que es una persona que enseguida da juego, ¿no? Sí, sí. O el rato de la ponencia audiovisual de Ancho Narza, ¿no? Después de una tarde entera de talleres en los que la gente que estuvo tuvo que currar lo suyo, ¿no? Entonces yo creo que esa especie como de mezcla, yo a varias personas les he oído, ¿no?, que les ha gustado un poco ese toque de seriedad y después, por ejemplo, de la presentación del estudio de intangibles, pues tuvimos allá unos a Teatro Quimera, ¿no?, que estuvieron haciendo las delicias del público. De una forma muy original, porque estuvieron camuflados, entre comillas, entre los asistentes, tomaron nota de un montón de tópicos y cosas que se dijeron y pues supieron sacarle punta, pero vamos, de una forma divertidísima, y bueno, la verdad es que las carcajadas se oían por toda la sala, ¿no? Muy bien, tengo invitados en el día de hoy en nuestra tertulia a don Jorge Raiz de Cézanne. Está con nosotros también la directora de Recursos Humanos de Redur, doña Mar Fernández, que no ha tenido la oportunidad, le doy las buenas tardes en primer lugar, pero no ha tenido la oportunidad de estar en el Congreso. Muy buenas tardes, hola, doña Mar. Buenas tardes. Bienvenida. Buenas tardes. Y a don Jesús Correas, director de Consultores. Don Jesús, usted sí ha estado. Sí, estuve. ¿Eh? Y también a doña María Gil Casares, experta en comunicación interna. Doña María, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, usted sé que le hubiera gustado estar. Sí, me he podido ir esta vez. Bueno, pues rápidamente, porque tenemos a otra agrupación que nos está esperando en Cataluña, también para conocer la opinión de los hombres y mujeres de Recursos Humanos de aquella región. Don Jorge, don Jesús, ¿ustedes tuvieron alguna pregunta, alguna reflexión? Yo lo primero que quiero decir es, supongo que Ignacio Cristóbal es el que ha cargado con el mayor peso en lo que es la organización del Congreso. Bueno, pues felicitarte, Ignacio, porque la verdad es que, gracias, ante todo lo hemos pasado muy bien, ha sido muy interesante, la verdad es que ha habido de todo, pero sobre todo lo hemos pasado muy bien y también se ha visto una muy buena organización de fondo por detrás. Bueno, la verdad es que no habéis dejado ningún detalle en todo el Congreso, todo ha estado perfectamente bien pensado. Bueno, ha sido un Congreso de detalles, ¿no? Y bueno, como conclusiones al Congreso, pues deciros que efectivamente hemos visto que los profesionales de recursos humanos también tenemos humor, ¿no? Sobre todo se vio al final en las conclusiones, que fue muy interesante, es verdad, que meter ahí unos infiltrados, el teatro quimera de infiltrados apuntando qué es eso de las competencias, qué es eso de... Bueno, pues esas frases o expresiones que nos suenan a nosotros también, pero que lo oye uno de fuera y dice, ¿y esto qué es, no? Pues la verdad es que nos reímos mucho de nosotros mismos y eso es sano. Y bueno, ante todo, felicidades. Gracias, ¿no? Gracias. Don Jesús, buenas tardes, Ignacio, buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Yo estuve encantado porque, primero, pues desde el principio pude observar que aquello tenía buen tono y quizás haya sido la nota característica de esos tres días de trabajo. Buen tono, buen ambiente, la gente estaba enganchada, la gente estaba contenta. Probablemente no es fácil encontrar un grupo tan numeroso pensando en positivo acerca de cómo están ocurriendo las cosas, ¿no? Para mí quizás, y entrando en otros los temas interesantes de este... creo también las aportaciones de la experiencia concreta desde Caja de Ahorros de Navarra, de don Enrique Goñi. Yo creo que cuando te encuentras con ese tipo de presentaciones muy prácticas, muy concretas, muy demostrando qué es lo que se puede hacer en recursos humanos, ciertamente interesante. Yo también tuve la oportunidad de estar en los talleres de la tarde, el segundo día, con el equipo de Vicinay, saber cómo desde una dirección se trata de desarrollar un proyecto innovador con algo tan tradicional, como ya nos contaban, como es la producción, la fabricación de una cadena que sirve para sujetar las plataformas petrolíferas y que sean los líderes a nivel mundial de este tipo de producto, pues te sorprende, ¿no? Que algo tan sencillo tenga la complejidad que se tiene y sobre todo se ponga la ilusión en lo que es la innovación desde el punto de vista técnico y también desde el punto de vista de la gestión de personas. Creo que los contenidos han sido interesantes, diversos, seguramente hay muchas cosas para mejorar también, pero me han parecido muy oportunos y sobre todo relajantes, ¿no? Muy bien, pues me queda tan solo dos cuestiones muy rápidas y conectamos con la agrupación de Cataluña. Despedimos a don Ignacio Cristóbal. Bueno, a todos aquellos directores de recursos humanos y han estado pues del Ayuntamiento de Barcelona, de Mutua Navarra, de la CAN, de Human, de Meta 4, de realmente no conocen en profundidad cuestiones de AEDIPE, don Ignacio, don Antonio, ¿qué le dirían desde estos micrófonos? Bueno, que voy a adelantarme yo a Ignacio y le dejo que él cierre. Adelante. Por supuesto. Básicamente que tienen una segunda oportunidad en Valencia el año que viene, en Asturias el año siguiente, en Galicia después. Es decir, que todavía AEDIPE va a seguir, llevamos 41 congresos, y vamos a seguir celebrando al menos 40 congresos más. Y no quisiera despedirme sin utilizar una expresión que escribía este fin de semana José Manuel Casado en La Expansión. Uh-huh. Cuesta lo mismo, y viene a decir que cuesta lo mismo ser positivo que ser negativo. Pero es mucho más interesante ser positivo, porque es más divertido y porque al final sirve para conseguir cosas. Uh-huh. Y ese es el espíritu que durante este tiempo estamos intentando infundir en AELIPE. Y yo creo que está calando el que hay que ser positivo y hay que ser optimista, y al final AELIPE volverá otra vez por sus fueros, seguramente. Uh-huh. Don Ignacio, dé usted el relevo a Valencia, aunque en Valencia están de fiesta hoy. No hemos podido estar con el presidente de la agrupación, pero seguramente lo escuchará. Adelante. Sí, perdón. Sí, don Ignacio, sí. Que tiene usted la oportunidad de dar el relevo, digo, a Valencia. Sí, bueno, ya les dimos el otro día el relevo y bueno, pues desearles efectivamente pues lo mejor, que trabajen duro, tienen menos tiempo porque se han adelantado las fechas a finales de mayo, principios de junio, y bueno, pues que sobre todo piensen en un poco en las necesidades del director de personas, ¿no?, en las organizaciones. Yo creo que el título es fantástico y bueno, pues desearles muchísima suerte, mucho trabajo. Me imagino que tendrán algún desvelo, pero vamos, son los ingredientes para que salga todo a pedir de boca. Pues don Ignacio Cristóbal, como presidente de AELIPE en Navarra, hemos estado muy a gusto en esas tierras que tanto queremos durante unos días. Encantado de haber charlado con usted también, y que sepa, bueno, que aunque estamos en la distancia Pamplona-Madrid, pero el blog de recursos humanos especializados nos mantiene cercanos a las personas y a las empresas. Encantado y felicidades por este congreso. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, nos quedamos con don Antonio para conectar directamente con Barcelona y en dos minutos ya casi despedirnos y entrar en nuestra sección de en primer plano. A las personas, don Antonio, que día a día quieren innovar en AELIPE, tienen ideas desde las agrupaciones locales, que evidentemente forman un todo, pero que AELIPE en sí forma un gran conjunto en general de expertos en recursos humanos, ¿Qué les diría, don Antonio? ¿Cómo se puede trabajar de verdad en AELIPE? ¿Cómo se puede marcar esa nueva pauta en AELIPE? Hombre, yo creo que AELIPE, por encima de todo, es una gran red. Somos, como planteábamos en la asamblea, estamos ya muy cercanos a los 4.000 asociados. Con un poco de esfuerzo conseguiremos llegar este año a 4.000 asociados. Y es una gran red de personas. Es decir, la mejor forma de obtener cosas en AELIPE, ¿cuál es? Pues participando en todos los acontecimientos que hacemos. Las agrupaciones están haciendo normalmente cada mes, algunas, otras cada 15 días, un acto, y ahí es donde realmente se vive la verdadera AELIPE, es decir, en todos esos pequeños eventos que durante todo el año realizamos. Evidentemente luego tenemos nuestra gran fiesta, que es el congreso, pero en ese día a día que se hace además en cada una de las agrupaciones, en cada una de las ciudades, o en muchas de las ciudades de España, es donde realmente se pueden encontrar las ideas, que a veces no vienen ni siquiera del ponente, muchas veces vienen del ponente y se los agradecemos, evidentemente, pero muchas ideas vienen de esa charla, tomando un café, esa charla comentando precisamente las ideas de ese ponente, o esa charla expresando, pues tengo este problema, ¿a ti qué te parece? Y en esos comentarios donde realmente yo creo que conseguimos aprender mucho y conseguimos hacer que nuestras organizaciones, cada una en la que cada uno trabajamos, puedan ir creciendo y puedan ir a más, ¿no? Uh-huh. No olvidemos que estamos hablando de 41 años de existencia de AELIPE, que las personas, como en alguna ocasión hemos comentado, pues vamos pasando poco a poco, pero las instituciones permanecen, y por eso merece la pena el apoyar desde un punto de vista cualitativo con iniciativas desde todas las regiones, como es el caso de Cataluña. Tenemos conexión a esta hora de la tarde con don Antonio Martínez, miembro de la agrupación de Cataluña. Don Antonio, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, bien hallados. Bueno, pues muchísimas gracias, creo que estaba siguiendo la información a través de internet en sí, Cataluña. Sí, en el día no nos llega, ¿no? Bueno, todavía no. Bueno, el balance general, ¿cómo ha visto este 41 congresos de AELIPE, don Antonio? Pues muy positivo, extraordinariamente positivo, y por destacar algo que no se haya dicho en las intervenciones de mis compañeros, tanto de Ignacio como el propio presidente Antonio Barba, yo creo que es claramente el inicio de una nueva época de AELIPE. ¿Y por qué? Pues porque volvemos a organizar nuestro congreso sin la compañía de otras organizaciones, porque se pone de manifiesto que tenemos una capacidad de convocatoria, esas 300 personas a las que repetidamente se ha hecho referencia dan buena prueba de ello, porque volvemos a una idea que es la territorialización, llevar los congresos a las sedes territoriales de las agrupaciones y llevar esos congresos a esas sedes. Ha sido Pamplona este año, saliendo del Madrid-Barcelona clásico, el año que viene será Valencia, a continuación Asturias, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso sería lo que destacaría por decir algo que no se haya dicho en las intervenciones de mis compañeros anteriormente. Si acaso puedo destacar que ha habido un ambiente tan positivo que yo creo que vosotros lo habéis visto, contagia a todas las actividades de este congreso, y ese positivismo, esa asertividad, ha contagiado a todos y cada una de las actividades del congreso, incluso los actos complementarios. Las señoras volvían encantadísimas de los viajes que se habían hecho, las cenas quedan muy bien, los regalos son acertados. Es decir, es un ambiente donde todo tiene ese aire de juventud que tiene la agrupación, aunque hay también incorporaciones o permanencia de viejas glorias, esa capacidad, ese dinamismo, esa capacidad de organización y de gestionar que han demostrado, y eso lo han llevado pues a todos aspectos, a un programa que ha sido actual, variado, atractivo y original. Se ha dicho, pero quisiera remarcarlo, que unos payasos se incorporen eficazmente al planteamiento de conclusiones es novedoso y es original y es efectivo. Y luego no se ha dicho, yo me gustaría subrayarlo, sí, la hospitalidad superacreditada que tienen los pamplonicas no es nada nuevo, pero una vez más lo hemos podido pues comprobar. Yo quería decir una cosa, un elemento digamos muy personal. Yo empecé a trabajar y hice prácticas en Pamplona. Después de ya 37 años, pues me ha encantado volver a ver esa Pamplona, que también me acogió en su día. Antes que María Gil Casares, nuestra contertulia, pues ponga el broche final con una cuestión, a los dos, muy rápidamente, porque nos espera ya nuestro invitado en primer plano. Los directores de recursos humanos que han acudido, los directores de recursos humanos a los que les va a llegar este sonido para que conozcan realmente cómo ha transcurrido este congreso de AEDIPE, bueno, ¿qué piensa que se llevan en sus alforjas para poder mostrarle a la dirección general? ¿Qué se llevan los directores de recursos humanos para ser realmente innovadores? Les pido una contestación telegráfica prácticamente, don Antonio, a los dos Antonios. A mí me cuesta mucho. Desde Cataluña, Antonio Martínez. Sí, Antonio Martínez, traigo desde Cataluña, me cuesta mucho. Yo creo que lo que se llevan sobre todo son experiencias prácticas. Hemos pasado de la literatura, de los grandes gurús, a vivencias reales. Oír a un director general tan implicado como puede ser pues el director, el presidente, desde el computer, ver a una persona implicada, pero realmente más allá de lo que puede ser su posición política, como puede ser Cristina Almeida, ver la propia administración, tener al consejero de trabajo con nosotros, es una demostración de que nuestro trabajo interesa a la gente. Destacaría eso, quiero decir, nos hemos llevado sobre todo vivencias prácticas. Muy bien, don Antonio Barba, presidente de AEDIPE. Pedir telegrafía, Antonio, sé que era... Yo voy a intentar ser más telegráfico. Yo creo que salen con el refuerzo de que las personas son el elemento diferenciador de las organizaciones y que son la clave para hacer que cada una de nuestras organizaciones sean mejores, más competitivas y más responsables socialmente. Doña María Gil Casares, nuestra experta en comunicación interna en el foro. Bueno, lo primero, dar la enhorabuena por el congreso. Muchas y gracias. En segundo lugar, les invito a tratar en el próximo congreso en Valencia el tema de la comunicación interna. Yo me brindo y ofrezco todos mis contactos para poder iniciar esta aproximación, ¿no? Creo que recursos humanos y comunicación interna se deben entender muy bien y tiene mucho que decirse. Yo no he hablado antes con doña María, de verdad, Tomamos buena nota. Muy bien. Muchas gracias. Fenomenal. Pues don Antonio Barba, presidente nacional de AEDIPE, lo dicho, seguro que habrá muchísimas cosas que mejorar, pero lo importante, y en este foro de recursos humanos siempre lo vamos a hacer así, nos gusta ser positivos, avanzar, no se trata de orar la píldora, pero sí ser positivos para realmente avanzar en los contenidos y, como decía también el profesor Marina, progresar. Desde Cataluña, don Antonio Martínez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo a todos. Gracias, tendremos ocasión de conocer también las opiniones de distintas agrupaciones también a través del blog, no podían estar todas. Don Antonio Barba, presidente nacional de AEDIPE, tendremos ocasión de vernos y de estar también en otra charla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y permíteme muy brevemente también agradeceros personalmente el esfuerzo que desde el foro habéis hecho por mantener esa continuidad y esa comunicación permanente con el Congreso. En nuestro compromiso con los directores de recursos humanos y la comunicación. Muchísimas gracias, don Antonio. Muchas gracias a todos. Pues continuamos a las 6 de la tarde, resumen de ese congreso AEDIPE que tendrán ocasión dentro de unas horas de compartir pues todos los directores de recursos humanos de toda España a través del canal especializado fororecursoshumanos.com. Nos espera ya, ella también ha podido escuchar el resumen y eso nos dará su opinión, la directora de recursos humanos de Redur, doña Mar Fernández. A vuelta de pausa nos metemos en su empresa. rediseñar la estrategia teniendo en cuenta el equilibrio entre las aspiraciones de las personas y los resultados empresariales ha sido siempre uno de los objetivos de los directores de recursos humanos de las empresas más admiradas. Un perfecto conocimiento de sus personas puede ofrecer enormes posibilidades de gestión al profesional de recursos humanos. Para lograrlo, es necesario apoyarse en la tecnología y en herramientas que hayan sido diseñadas por y para los profesionales de recursos humanos. Cesan Software le ofrece las soluciones de gestión de personas más especializadas y probadas del mercado. Contacte con Cesan Software en el 91-768-4080. Top Consultores aporta soluciones rentables y eficaces en recursos humanos. En Top Consultores creemos en las personas. Estamos en el Paseo de la Castellana 134. Consulte www.dop.es. En primer plano, personas y empresas, en el Foro de los Recursos Humanos. Pues progresar en algo, es lo que nos gusta, es la vocación del Foro de los Recursos Humanos. Muy interesante esa charla del profesor Marina, que bueno, una hora de reflexión nos lleva a anotar tres o cuatro cuestiones que realmente tenemos la intención de ponerlas en práctica diariamente. Hemos podido escuchar ese resumen al comienzo de este Foro de los Recursos Humanos. Hemos querido invitar hoy a doña Mar Fernández, directora de Recursos Humanos de Redur, empresa española de servicios, de transportes y logística, que actualmente cuenta con una plantilla de 1.600...